El doctor Horacio Seferino es nuestro invitado, médico veterinario jubilado, pero muy activo en todo lo que es lo vinculado a la tierra, a la producción que da esa tierra, un hombre oriundo de Mercedes. Buenos días, Horacio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Contentos de recibirte acá en este programa. Igualmente, igualmente. Bueno, Horacio, ¿cómo está el tiempo ahí? Bueno, en este momento está lloviendo manso. Ha llovido, por suerte no ha habido grandes catástrofes, sí. Ni viento, ni granizo, ni nada, acá llueve, y que muy agradecido por la lluvia, ¿no? Porque eso te iba a decir, hace falta, ¿no? Sí, esto viene de maravilla para todo el mundo. Hacía dos semanas que no llovía, o sea, se empezaba a sentir, supongo, y había mucho calor. Sí. No, y los días que han apretado el calor han secado, va apurando la seca, digamos, pero bueno, esto viene de maravillas. Muy bien. Sí. Bueno, Horacio, por supuesto que estamos todos ubicados en este tiempo de campaña electoral, en el que parece que se le saca el cuerpo a los grandes temas, ¿no? A los temas de fondo, y se termina discutiendo sobre la espumita de los temas. Ah, sí, pero pareciera como que cada vez es más claro de que los temas a los que hay que ir son los temas de fondo. Como que el Uruguay, que está en crisis hace tantos años, está llegando a un punto bastante límite, ¿no? Ni que hablar. Yo acá con los compañeros siempre que charlamos asimilamos un poco el Uruguay como un animal que está siendo, que ha sido degollado, ¿no? Que se va muriendo gota a gota. Es una pérdida en la economía que viene desde hace mucho tiempo atrás y en forma muy lenta, pero sin parar, ¿no? Claro. Realmente uno va viendo todos los días la desaparición de algún productor o la venida hacia las ciudades de gente que uno la conoció en el campo, y eso es una escuela rural que se cierra o una escuela rural que cada vez tiene menos alumnos. Es un goteo permanente de pérdida de trabajo genuino, ¿no? Sí. Hoy dábamos cuenta de un remate en Fraiventos, por ejemplo, de un molino con todas las herramientas, las máquinas, las embolsadoras, sí. un molino harinero que, claro, quizá cuando se va la gente uno no sabe qué pasa con todo eso, pero bueno, termina allí, ¿no? Los remates. Y en los casos de los tambos, por ejemplo, no sé qué pasará con esas cosas, con la vida de esa gente, obviamente que es lo más importante, todo lo que le han dedicado a la producción, con los animales, pero también con esos materiales importantes de producción que quedan por ahí. Sí, obviamente. Por lo general el dueño de un establecimiento, bueno, o lo vende o la rienda, y bueno, soluciona su vida, pero el personal, la gente, claro, se viene a las ciudades y busca un lugar donde vivir, y obviamente que es elegido. Si uno anda por los ejidos de las ciudades, por todas las ciudades, uno ve gente que obviamente ha vivido en el campo, que ve un caballo pastando o que ve los aperos colgados. Evidentemente que gente que, bueno, ha venido emigrando. Se habla de que 11.500 productores han abandonado el campo, todos con producciones de menos de 100 hectáreas, y bueno, habla de por lo menos unas 60.000 o 70.000 personas que han emigrado del campo a la ciudad. Hoy el área rural tiene tan solo un 3% de gente radicada en el campo, cuando no hace mucho veníamos de cifras más altas, desde un 20% de hace decenas de años hasta un 3%, ¿no? Y eso es un goteo permanente, lento, prácticamente la gente no se da cuenta, pero si uno saca una foto de hace 30 años atrás y hoy saca una foto, vemos que esto es gravísimo, ¿no? Sí, sí. Además son por varios lados los ataques, ¿no? El tema de la extranjerización de la tierra, la falta de apoyo a los productores, la contaminación. Todo es un combo que se ha venido favoreciendo a la concentración y a la extranjerización de la tierra, ¿no? Hoy ya se habla de un 55% de la tierra del Uruguay en manos de extranjeras, ya sea multinacionales o de personas físicas. Hay gente que tiene 100.000 hectáreas. Y bueno, ni que hablar de las forestales, que uno ya ni sabe cuánto tienen, pero se habla de que Monte del Plata andan 380.000 hectáreas, que UPM tiene unas 280.000, o vaya a saber si realmente es el número justo o no. Yo pienso que es mucho más, pero bueno, si está pensando en hacer otra planta, obviamente esa planta tiene que ser alimentada por unas 300.000 hectáreas de deforestación, y sí, pues, las debe tener. Es como el desarme del Uruguay. Yo me acuerdo antes, cuando estudiábamos cómo se había desarrollado el Uruguay, se hablaba de cómo se distribuyeron las vías del ferrocarril, por ejemplo. Sí. Y ahora nos mandaron fotos de las vías del ferrocarril en Florida y en Durazno levantadas ya. No queda nada. Sí, sí. La tierra pelada. Acá decimos con un compañero que volver un poco al pasado es un poco, es bastante revolucionario, ¿no? Sí, claro. Y sí, seguro. Claro. Sí, y es así la cosa. Y bueno, y no tiene perspectivas de parar esto. Exacto, con esta política no. No, es un modelo que se ha instalado no solo en el Uruguay, ¿no?, sino en toda la América. Esta patria sojera de 50 millones de hectáreas que voltea en gobiernos, se está instalando y bueno, y goza de buena salud. Exactamente. Menos nosotros, menos la población. Menos la población, menos exactamente. La población, sí. Ahora, Ceferino, esto pareciera, porque incluso en algún momento hasta algún gobernante de los más altos, de los de más alta jerarquía, ha dicho que es como el devenir de la historia, ¿no? Las cosas van pasando porque así es, los años pasan, como que no fuera resultado de una política. Como que es inevitable. Si hubiera una voluntad política hacia fortalecer a ese Uruguay basado en la producción, en la conservación de la tierra para la producción de alimentos, esto tiene vuelta. Obviamente. Tiene vuelta. Este es nuestro objetivo. Será a largo plazo, obviamente, pero por supuesto, volver a repoblar el campo sería maravilloso y el país tendría trabajo genuino. Claro. Y aumentaría muchísimo la producción. Mirá lo que ahora estoy leyendo el diario, parece que estuvo acá Álvaro García, dice, lo de UPM está en línea con los desarrollos sostenibles. Sí. Es la única salida que tiene el mundo, la economía circular en donde lo natural va a prevalecer, Sí. Y agrega, dice, hay que dejar de pensar en la celulosa como exclusiva producción de papel, que está en caída y va a seguir cayendo. Eso es cierto. La celulosa, como para fabricación de papel, va a caer y está cayendo. Inclusive tenemos noticias del invento del papel piedra que está en China, se está produciendo, que en Argentina ya han puesto una planta, va a ser sustituida por un tipo de papel distinto. Y entonces uno se pregunta, entonces, ¿para qué? ¿Para qué la planta de celulosa esta? Sí. Y lo que nosotros decimos es, se están apoderando del país, de la tierra del país. ¿Para qué? Bueno, ellos lo sabrán bien porque piensan 50 años adelante que nosotros. Pueden ser los biocombustibles, puede ser la utilización de la celulosa para otra cosa. Nuestros científicos tendrían que alertar cuáles son las intenciones de estos países, ¿no? Y bueno, y eso es lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Sí, es por donde le conviene a los capitales que están en ese rubro moverse. Entonces hoy les conviene acá, se metieron acá. Sí, pero bueno, se están quedando con las tierras, que es lo Exacto. principal. Es nuestro pozo de petróleo, por decirlo. Hay países que viven porque tienen petróleo. Sí. Bueno, nosotros es la tierra, esos 20 centímetros de superficie que tenemos altamente productiva, ese es nuestro petróleo, digamos, y se lo están quedando el extranjero, los grandes multinacionales. Ahora, y eso es gravísimo, y ese es el modelo que tenemos que cambiar. Ceferino, usted hablaba de todo un camino que se está dando, que da la sensación de que, además de ser muy triste, es como que no genera concientización para revertirlo. ¿Qué pasa con esa gente que se va? que, o sea, les genera una necesidad de volver, les genera una necesidad de cambiar esa situación, de juntarse con otros, de organizarse, están abiertos a conversar? ¿Cómo es la relación después que tienen con ese pasado, digamos, de producción que tuvieron? Bueno, primera cosa que el 97% de la gente del Uruguay vive en las ciudades y desconoce lo que pasa a ese 3% que vive en el agro, ¿no? Eso es prioritario, por eso es que no hay mucha conciencia. Y el productor que se va hacia la ciudad, o el empleado que se va a la ciudad, se va derrotado. No quiere ni saber de volver. Esa es la realidad. Tambo que se cierra, tambo que nunca más se abre. Y eso es la realidad. Ahora, eso no quiere decir que no sea reversible con un cambio del modelo para el futuro, ¿no? Es decir, nada es imposible. Ojalá haya un gobierno en el futuro que revierta todas estas cosas y podamos volver a generar nuevas generaciones que se radiquen en el campo, ¿no? Eso es muy posible, sí, ¿por qué no? Pero no, esa es la realidad, la gente que se va del campo. Y bueno, y los productores que hay muchos productores que la pelean, está claro ejemplo esto de estas movilizaciones que han venido haciendo los productores medianos y chicos, porque hay que aclararlo, no son los productores que tienen 4x4, los grandes propietarios de tierra los que están peleándola, sino que son los pequeños y los medianos, porque yo los conozco, aparte quienes son gente que tiene 100 hectáreas y son trabajadores, no son grandes terratenientes. Acá, ahí en las luchas de los productores que van a Montevideo, ahí no hay un Pérez Compán, no hay ninguna forestal, no hay nada de eso. No hay grandes sojeros, nada. Son productores nacionales que hay que defenderlos como sea. Ahora, cuando uno escucha, muchas veces el gobierno ha tenido que decir algo sobre la situación, en particular de los tamberos, ¿no? Porque es una rama de las principales que tiene el país, sin duda, y mirando para adelante es de las que hay que impulsar. Sí. Pero el gobierno anuncia cosas, por ejemplo, va a otorgar créditos el Banco República a tamberos que remitan más de 480 mil litros de leche al año a plantas industrializadas. Que solo pueden pagar un crédito. 480 mil litros de leche al año a plantas industrializadoras. Y hablan de la calificación crediticia, los de 1A, 1C, 2A, 2B, 3, los clientes con calificación hasta 2B incluida no van a estar contemplados. Ahora, ¿cómo armar una salida? Digo, pensando en estas cosas. Bueno, anunciaron préstamo, anunciaron medidas, ¿no? ¿Es así? Bueno, préstamo, es decir, la solución es un préstamo. Y cuando la producción, lo que uno produce no gana, yo no sé cómo van a pagar los préstamos. Es decir, se lo van a dar a los más grandes, a los que pueden pagar. Acá la solución es tratar de alguna manera que le sea rentable el litro de leche. Y para que sea rentable el litro de leche hay varias cosas para hacer. Es decir, bajar más las cosas que el productor necesita para producir la leche, por ejemplo, la electricidad. Si bien se han dado algunas dádivas, pero no solucionan el problema. El gasoil, podría haber, en el pasado había gasoil para los productores rurales. Bueno, eso se podría hacer. Hay muchas cosas para tratar de alguna manera salvar al productor, que no se rinda, que no cierre. Esas son las, que cosas que no hacen. Pero un préstamo no soluciona nada, es como una curita. Claro, porque préstamo, unos meses sin cobrarles tal cosa, meses que le dan tal otra, la creación de un fondo. Y más bien propagandístico, más que efectivo, ¿no? Claro. Yo creo que es para decir, bueno, nosotros le dimos a los productores tal cosa, pero en realidad uno va a hablar con el tambero y recibe la plata por la leche y más o menos lo que gastó para producirla. Sí. Y ahí no hay tutía. Es decir, ¿lo engaña al productor? ¿Llega a engañarlos una política de este tipo, de que capaz que por acá me salvo? Bueno, hay de todo. Hay gente que no, que la tiene muy clara, y otra que no tanto, pero bueno, pero la solución, si nosotros fuéramos, si yo tuviera la posibilidad de tomar una medida, mire, hasta la energía gratis le daría para que no, para que no cerrara el tambo. Y bueno, ahí habría un estudio también, ¿no? Esa es una propuesta que nosotros teníamos, de que haya un núcleo de gente que vaya analizando mes por mes la rentabilidad de los productores. Digamos, teniendo todos los parámetros de lo que necesita para producir el litro de leche y lo que le pagan, que alguien vaya monitoreando mes por mes la rentabilidad, bueno, y aplicar medidas cuando la rentabilidad sea negativa. Eso no se hace, el productor generalmente empieza a perder plata y pasa un año vendiendo vaca o sacando crédito, y cuando quiere acordar la quedó. Exacto, no tiene exacto. más vuelta. Sí, y además tanto que se mira al primer mundo, ¿no? Y lo que hacen los productores de tal país o de tal otra. En Europa lo financian, los sí, sustentan, lo subsidian. Obviamente, ¿no? Sí. Por un interés nacional. Porque es interés nacional, porque quieren tener la gente en el campo trabajando y produciendo. Y bueno, y si hay que poner, la sociedad tiene que poner plata, ¿qué mejor poner plata en eso y no gastar 3.000 millones de dólares en hacerle un tren a una empresa multinacional, por ejemplo? Hace enojar. Sí. hay cosas que quizá nosotros desde la ciudad, como usted decía, nos cueste más, hacemos evaluaciones más generales, pero cuesta muchísimo más. Claro, este caso de UPM, además de la afectación económica, ¿no? Usted decía recién, más de 3.000 millones de dólares que le va a costar al país en subsidios, en poner un tren al servicio. Para la producción, ¿qué otros perjuicios puede generar? Bueno, la contaminación del río, hablando de contaminación, la contaminación de este río y la contaminación no solo de la salud pública, sino del turismo, que va a afectar, obviamente. Y después que las forestales van comprando la tierra de muchos productores y cuando se foresta es una pérdida de gente, porque la forestación es la actividad agrícola que menos trabajo da, trabajo genuino. Eso está estipulado. La forestación provee un puesto cada 1.000 hectáreas. Y por ejemplo, el tambo genera 20 puestos cada 1.000 hectáreas. Entonces, a medida que la forestación avanza sobre otras actividades agrícolas que dan más trabajo, se va despoblando. Entonces, sí, es una afectación, obviamente. Es decir, ahí está el por qué la soja y por qué las forestales desplazan gente, ¿no? Claro. Creo que ahí en el departamento de Río Negro, entre dos censos agropecuarios, en una zona rural donde ahora está toda forestada, se han perdido 2.000, pues, 2.000 personas, no están más ahí en esa zona, ¿no? Pero eso, como es goteo, es gota a gota, como un animal degollado, digamos, se va muriendo. La gente no lo percibe, menos la gente de la ciudad que no sabe nada lo que pasa en donde se generan las riquezas del país, ¿no? Exacto. Ahora, sobre esto ha trabajado la Unidad Popular, digo, no ahora en campaña, en estos años anteriores, ¿se ha aprovechado el tiempo para escuchar, para proponer? Sí, hemos trabajado en los programas como antes trabajamos en el programa del Frente Amplio. Claro. Yo toda mi vida estuve en todas las comisiones de agro y nos preparábamos para el 2005, el momento que llegara al gobierno teníamos un programa que es prácticamente muy parecido al que hoy propone la Unidad Popular. ¿Y sí? No tiene mucha diferencia. Pero bueno, sí, tenemos sueños. Son sueños. Que son realizables, muy realizables, pero que van a ser difíciles de aplicar contra lo que estamos peleando, ¿no? Claro. Sí, los intereses de esta patria sojera es muy poderosa. Sí, incluso uno ve, nombrabas recién Álvaro García, que estuvo allí en Mercedes, ¿no? Sí, y habló, fue a hablar de eso también, lo tiene como tema de campaña. Sí, como que va a desarrollar, cuando se sabe bien que la mano de obra agregada no va a ser acá en Uruguay, seguirán llevándose la celulosa, seguirán llevándose el agua y los troncos, pero la mano de obra agregada, lo que vayan a hacer, no va a ser acá en Uruguay. Exacto. Eso es. Exacto. está en la tapa del libro. Bueno, ¿y cómo están trabajando ustedes en esta campaña allí en estos últimos días que quedan, ¿no? Ya entramos en octubre hoy. Bueno, mirá, con mucho sacrificio, pero con mucho entusiasmo. Hace unos cuantos meses, con un montón de compañeros, esta vez sí podemos, somos unos 30 compañeros que estamos trabajando acá en el movimiento Avanzar, ¿no? Después está ante otros movimientos acá, entrañables amigos, entrañables compañeros, estamos trabajando con mucho sacrificio. Mirá, hemos traído, han venido Gonzalo Abella y Gustavo López, han venido en dos oportunidades, lo hemos sacado, lo hemos llevado para distintas radios, con mucho sacrificio, y han quedado algunos recuerdos acá de ellos, porque primero Abella dejó el sombrero olvidado en mi casa. Ah, bueno. sí, después fuimos a Villa Soriano, que estuvo muy bueno, a los apicultores hacían un congreso y él estuvo presente, fue el único presidenciable presente. A él le regalaron un frasco de miel, está en mi casa también porque lo dejó olvidado. Se olvidó, pero cuando veníamos a Villa Soriano se nos salió una rueda de mi camioneta y tuvimos que dejarla en la camioneta de tirada y ellos haciendo dedos para venir para Mercedes. Y cuando llegaron a Mercedes iban a salir en su auto y el auto no arrancaba y todavía está parado enfrente de mi casa. Pero así no que... pararon, ¿no? Ellos no pararon. No pararon. Eso muestra el sacrificio que están haciendo y bueno, que estamos haciendo todo, ¿no? Estamos entusiasmados. Es que la forma, uno tiene la sensación de que la forma de que eso sea real. No digo que tenga que ser siempre así, obviamente que son accidentes, pero que muestran también que hay mucho de poner el cuerpo, de poner todo lo que se tiene para que salgan las cosas, ¿verdad? Sí, ni que hablar, eso es lo bueno, el sacrificio que hacen. Bueno, todos hacemos un sacrificio, pero está bueno. Sí, está además, eso que dijiste al pasar de la cantidad que son es muy diferente a campañas anteriores. Bueno, sí, nosotros particularmente en Soriano, sí, en el grupo nuestro, sí. Antes estábamos bastante solos, ahora ya hay un montón de gente que tira para adelante. Y bueno, tuvimos hasta las ganas de formamos el movimiento en Río Negro, que tenemos unos excelentes compañeros ahí, Janet Altamiranda y Luis Campero, formaron también ahí la Unidad Popular, están peleándola. Qué bien. Y bueno, y están entusiasmados también. Sí, sí. Vamos a ver cuál es el fruto de nuestro trabajo. Exacto, ahora se viene la etapa de la entrega de las listas y todo eso que es lo que termina siendo lo central, ¿no? Sí, estamos esperando que vengan de la imprenta las listas para... Bueno, que llevarla a los departamentos, tenemos que llevarla a las cortes electorales, nosotros nos encargamos de todo el litoral, claro. Llevar los paquetes a las cortes, a las juntas locales electorales para que estén disponibles en todos los circuitos. Nuestra agrupación va a estar en todo el Uruguay, nuestro movimiento ya está registrado y ya vamos a estar... Y bueno, son sacrificios, y esperando la lista para poder entregarla entre los simpatizantes. Muy bien. Le decimos a los oyentes que Ceferino está encabezando la lista, la 13013. Sí, exactamente, sí. Con compañeros de distintas actividades, ¿verdad? Que hay compañeros de distintas actividades vinculados al agro, como en el caso tuyo, la educación, sí, trabajadores... Hay de todo. César y Eduardo Hernández en la educación. Exacto. Pero acá tenemos productores, Washington Locar, Tambero, muy que es conocido. El nombre dice mucho. ¿Eh? El nombre de Locar dice mucho. Bueno, sí, es hijo de Washington Locar. De Washington padre. Claro. Sí, sí, un intelectual de acá del departamento. Hay dos liceos que tienen el nombre de él. Tenemos a Cristina Porra, una excelente funcionaria, compañera, bueno, son decenas. Sí. Muy bien. Por supuesto, Ceferino, que vamos a quedar acá a las órdenes para lo que sea difusión allí ustedes, los lugares donde se pueda levantar las listas, todas esas cosas que se hacen en campaña, ¿no? Bueno. Pero no sé si hoy queda algo más por que te parezca importante dejar marcado. No, eso, que mandar un saludo a todas las agrupaciones de la Unidad Popular y que sigan metiendo. Estuvimos en Durazno y vimos un comité de la Unidad Popular, estuvimos mirando, no había nadie porque era de mañana, estuvimos mirando por la ventana y veíamos que hay cartelería de todos los movimientos y partidos que unen. Eso me pareció buenísimo. Sí. Y bueno, y seguir peleándola, ¿no? Muy bien. Andan por allá por Durazno, hoy anda Rubio, por lo que nos contaron. Ajá. Así que, bueno, todo el mundo en su tarea. Exactamente, y ustedes también. Exactamente. Bueno, Seferino, muchas gracias por este tiempo. Saludo a todos los compañeros. Gracias. Horacio Seferino, entonces, que encabeza la lista 13013 del Movimiento Avanzar.